Digo, eso también es apoyar la lucha y de la mejor forma posible, porque siempre que se necesitan estas cuestiones, por ahí uno se achica, no sabe a dónde dirigirse, pero bueno, ahí nosotros tenemos un contacto directo porque formamos parte de una organización estudiantil, político-partidaria, que no, responde a esto, ¿no? A la lucha, responde a la organización, y bueno, hemos tenido esa posibilidad de estar en contacto siempre con ellos, preguntar, inclusive hay una compañera de la agrupación desde abajo que está en Jujuy, que bueno, estaría buenísimo también que tomaran contacto con ella, porque siempre está encantada de dar la posibilidad del panorama de lo que está pasando en la provincia, más allá de lo que nosotros podamos aportar desde nuestras individualidades o organizaciones, ¿no? Pero digo, no tenemos miedo. Eso es lo principal y lo que pude percibir ayer. No tenemos miedo porque en realidad sentimos que las cosas pueden empeorar muchísimo si no nos organizamos. Somos gente muy joven, sí, puede ser, pero también hay como una mixtura, hay organizaciones por los bienes comunes, hay quizás referentes de estas organizaciones que ya han tenido su experiencia, ¿no? No sé, se me ocurre nombrar a Polo Martínez Agüero, que formó parte de Montoneros y que también ahora forma parte de la Asamblea por el Agua y por los bienes comunes. Digo, tenemos referentes que nos motivan también cada día, y ese acompañamiento que hay por parte del pueblo de Mendoza. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. En este contexto de la visita del gobernador Morales a Mendoza, Enfoques también dialogó con Guni Cañas, referente de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades, que nos cuenta lo sucedido con Morales en Mendoza desde su perspectiva. En el día de 19 de julio llegó el gobernador de Jujuy acá a Mendoza. Ha llegado en un contexto en que la provincia de Jujuy ha sido reprimida luego de ponerse en contra todo el pueblo de esta reforma inconstitucional que mina los derechos de los pueblos originarios y también el derecho a la protesta. Hemos sabido durante más de un mes todo lo que ha estado pasando en las calles de Jujuy, la represión, la violencia, el ninguneo y el correlato que está sucediendo en los otros territorios, la mala información, la desinformación y todo la estigmatización alrededor de los pueblos originarios. Mendoza, nos hemos hecho eco de esto, pues Mendoza está en un contexto racista y xenófobo. Hace poco la legislatura de Mendoza aprobó una declaración en la que ellos opinan que no hay preexistencia de pueblos originarios, que el mapuche no es un pueblo preexistente a la nación argentina. Están todos con ese relato infundado y falso de que son provenientes del vecino país de Chile. Por supuesto, ni escuchando las razones de los pueblos originarios, ni siquiera las razones académicas que les fueron presentadas. Y ese es el contexto en el que este personaje Morales, el gobernador de Jujuy, candidato, precandidato a presidencia, a presidente, llega a Mendoza. A donde ha llegado Morales ha sido rechazado y Mendoza no podía ser menos. Entonces, un amplio abanico de gente nos hemos presentado frente a la Casa Radical en pleno centro de Mendoza, que se encontraba vallado, protegido por la policía. Incluso habían camionetas sin identificación, sin patente, con un fuerte operativo policial alrededor, en todos los alrededores. Bueno, estuvimos ahí, enfrente de esta Casa Radical, manifestándonos en contra de Morales, a quien consideramos